Bien, amigas y amigos, muy buenas noches para todos. Buenas noches, Mar del Plata. Aquí estamos para compartir este encuentro con la música romántica de la banda más caliente. Por primera vez para todos ustedes, aquí está. Esta es la grabación en vivo de la banda más romántica. Para todos ustedes, Trinidad. Ahora te tengo que olvidar, ahora yo tengo que aprender. Acostarte conmigo. Véntale. Y las palmitas arriba, a ver. ¡Mira! A ver. Tú que me enviciaste a vivir contigo. Tú me hiciste adicto a rozar tu piel. Oh, los aplausos fuertes como siempre de todos los amigos, che. Realmente muy contentos y muy felices de estar compartiendo una noche más aquí en Mar del Plata con todos los amigos. Muchísimas gracias. Gracias en nombre de toda la banda, gracias en nombre de Nicolás por el cariño que tienen para con nosotros. Como siempre, el gustazo de compartir esta noche con las canciones, la música, las historias de amor de esta lavanda.